el señor Eduardo Santana con el tema Águila Real de Wirikuta. Bueno, invitamos a todos los que estén ahorita parados conversando que por favor se sienten o platiquen afuera para los que quieren oír la conferencia, si la puedan oír. Séptima llamada, séptima llamada. Nombramos a las personas para que ya se sienten, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, la verdad yo también me siento honrado que me hayan invitado a platicar aquí. Yo trabajo en la Sierra de Manantlán, en Jalisco. Ahí soy el coordinador del proyecto de aves. Y voy a dar una perspectiva desde el punto de vista de la ecología del águila real, una especie de pájaro que tiene mucho más significado culturalmente de lo que tienen muchas otras especies. Pero quiero empezar solamente mencionando tres correlaciones entre la ciencia y la cosmovisión wixárika. La primera es que la ciencia nos muestra que nosotros, los seres humanos y toda la vida terrestre nació en el mar. Eso coincide con la cosmovisión wixárika. Tan importante es el agua aquí en el desierto como lo es en todos lados para nuestra especie, porque casi el 50% de nuestro cuerpo es agua. Si nosotros ahora tuviéramos un rayo que quitara todo lo que no es agua, la mitad de nuestro cuerpo es agua. Nosotros somos bolsitas de agua que caminamos por la tierra. Cargamos esa agua del mar con nosotros a donde quiera que vamos. Y tercero, al igual que como dice la Biblia, que del polvo vienes y en polvo te convertirás, las plantas se nutren del suelo, de la tierra, del polvo. Los átomos que están en mi cuerpo ahora van a ser los átomos que van a estar en la larrea, en un árbol, en una palma, en un aguacate, en el conejo o en el águila. Son exactamente los mismos átomos que pasan a través del ecosistema. Eso quiere decir que una visión de que somos parte de un todo es una visión científica de la vida en la tierra. Bueno, voy a hablar del águila. No soy especialista ni en el desierto chihuahuense, ni en la fauna silvestre de San Luis Potosí, ni siquiera en el desierto de Wirikuta. Sí estudio ornitología, así que voy a dar un panorama muy rápido. Bueno, mucha de la información la tomo de estas dos trabajos o publicaciones, el proyecto de recuperación de poblaciones del águila real y el programa de acción para la conservación de la especie del águila real. Y bueno, el águila real, como menciono, es un ave que es sagrada, pero no solamente es sagrada para el pueblo wixárika, es sagrada en todos los países donde se encuentra el águila real. Estoy hablando de China, de Rusia, de Escocia, de Canadá, donde quiera, y van a ver ahora la distribución, que se encuentra el águila real, es sagrada para los seres humanos. Así que el pueblo wixárika tiene un ave sagrada, pero que esa ave sagrada en realidad la comparte con todas las culturas del mundo. No soy especialista en eso, así que otras personas puedan complementar o inclusive corregir, pero las águilas, gavilanes y halcones se consideran con poderes en sus plumas, de sus colas, de sus alas, ayudan a ver, a oír, a percibir lo que ocurre sobre y bajo la tierra, se utilizan para curación de enfermos y con los procesos de la salida del sol y de la lluvia. Y aparte, las plumas se utilizan en los muvieris o palos sagrados para definir una serie de patrones de decoraciones en eventos sagrados. El águila real en náhuatl le dicen cuautli o itztacuautli. Y ahora me enseñaron que Huerica, ¿dónde está el compañero que me enseñó? Huerica, gracias. El nombre científico es Aquila chrysaetus y la subespecie que se encuentra aquí en Real de 14 es la subespecie canadensis. En México está en la categoría de especie amenazada. En el mundo se le considera como de interés menor el CITES, que es la conversión para el tráfico de especies, se la considera en peligro de extinción en el apéndice 2. Los estudios de Leonardo Chapa y Ricardo Rodríguez recomiendan que ya en la evaluación de la NOM federal del reglamento, ya el águila pase a ser a la categoría de en peligro de extinción. O sea, que se aumente la protección de la especie porque sus poblaciones siguen disminuyendo. Esa es la distribución del águila real en el mundo. El número 2 es la subespecie que se encuentra aquí. Si ustedes se fijan, ahí es donde se encuentra Wirikuta. Y si se fijan, para la especie, estamos en el límite más al sur en el planeta Tierra de la distribución del águila real. Quiere decir que es una población bastante especial, aparte de ser nativa y única de la zona. Esta es la distribución en México. En esta parte de aquí es donde están las poblaciones que anidan, pero en invierno vienen individuos del águila real desde Canadá y Estados Unidos y se extienden más al sur, llegan hasta Oaxaca, yo las he visto en la Sierra de Manantlán, a 40 kilómetros de la costa de Jalisco, pero no anidan en esa zona. Aquí sí anidan. Este es el último conteo. Se cree que hay unos 250 mil individuos a nivel mundial en Asia, en Europa, en América del Norte, pero en México se tienen alrededor de 80 nidos, cada nido tiene una pareja, así que son 160 individuos más los migratorios, poco más de 200 individuos, pero no llegan a 200 nidos. Es una población muy, muy frágil y por eso es prioritaria su conservación. Bueno, la temporada de reproducción, de construcción de nidos, varía, pero el centro es en diciembre y enero. La puesta de huevos es en enero y febrero. En febrero y marzo nacen los pichones y está el nacimiento de los pichones y en marzo y abril ya vuelan. Tienen un territorio que es lo que defienden de otros animales, de otras águilas, a veces de otras rapaces, y tienen un ámbito hogareño que es más grande. El ámbito hogareño no lo defienden. En parejas, como menciones, ¿cómo se defiende? El territorio es de 20 a 30 kilómetros cuadrados, así que naturalmente viven en densidades muy bajas, por eso también es una población frágil. El ámbito hogareño en la época reproductiva puede crecer hasta 93 kilómetros cuadrados, pero ya una vez que hacen movimientos, después que salen los pichones del nido, entonces ya llegan hasta 1,700 kilómetros cuadrados. Esto se ha medido poniendo radiotransmisores y un chaleco alrededor del águila y siguiéndola con detectores o por satélite, y con eso se ve el individuo, el área que cubre. Son monógamas durante ese periodo, hacen vuelos de cortejos impresionantes, los machos hacen diferentes tipos de vuelos especiales, y el macho además en su cortejo le da alimento a la hembra y aparte defienden conjuntamente el territorio. Me voy a ir más rápido porque estamos tarde. Los nidos lo hacen desde árboles a 3 metros, eso es muy raro, o en acantilados a más de 30 metros de altura. Son nidos de palos principalmente. Los machos y las hembras, los dos, construyen el nido, aunque a la hora de poner los huevos, principalmente es la hembra la que empolla y el macho le trae comida. Los huevos se ponen de 3 a 5 días espaciados, ponen de 1 a 4 huevos, pero lo normal son 2 huevos. Duran 41 a 45 días de incubación y ya a los 72, 84 días ya vuelan los pichones del nido. Pero ojo, generalmente no son los pichones, me corrijo, es el pichón, porque hay lo que se llama el síndrome de Caín y Abel. Cuando no, especialmente cuando no hay mucho alimento, el pichón más fuerte mata al pichón más débil. Y entonces casi siempre lo que huele es un pichón. A veces sí huelan más. Eso ocurre también en otras especies. A los 3 meses ya los juveniles se independizan, pero les toma 4 años más reproducirse. También por eso es una especie en peligro de extinción. No se reproducen como ratones y como conejos, así cada cuantos meses. Dura mucho tiempo. Y solamente 1 de cada 4 pichones que vuela llega a ser adulto. O sea, hay una alta mortalidad de esos juveniles. Los padres se han calculado en Estados Unidos que suministran entre 24 y 35 kilos de carne para criar un pichón en unas 10 o 11 semanas. Así que traen mucha carne. Bueno, comen, esta foto obviamente no es, primero el águila, se ve que es un águila maestrada porque se ve atrás lo de cetrería y aparte está la nieve, pero comen conejos, ardillas, víboras de cascabel, pero a veces atacan inclusive a zorras, a venados pequeños, a veces a crías de borregos, etcétera. Pero el conejo y las ardillas, más al norte los perritos de la pradera, que están también amenazados de extinción, son su dieta principal. Cuando vuelan en picada pueden rebasar los 300 kilómetros por hora. O sea, ahorita que están poniendo radares, lo más seguro las van a infraccionar bastante. Posee una sorprendente capacidad porque puede detectar a una liebre a 2 kilómetros de distancia. Eso es equivalente a que alguien al otro lado de una cuadra, 100 metros, aguante un periódico y ustedes puedan leer los titulares del periódico. Y eso se debe a que sus ojos son mucho más grandes en relación a su cuerpo y tienen una densidad de conos y bastones. Eso es lo que tenemos adentro de los ojos, los conos y bastones, para ver mucho más grande. ¿Me quedan 2 minutos? Gracias. Me voy más rapidito. Bueno, las amenazas, la destrucción de hábitat, la perturbación en los sitios donde se reproducen por construcción de carreteras o por actividades, el saqueo de nidos y la captura para tráfico ilegal, ya sea para mascotas o para el deporte de la cetrería, el chocado o electrocutado con tendidos eléctricos, envenenamiento directo, o sea, adrede o indirecto, que quieren envenenar coyotes o otros animales y se envenena, la cacería ilegal. Y como la población es tan pequeña, ocurre, ustedes saben que si un primo se casa con un primo hermano, hay más oportunidad que los niños nazcan con problemas genéticos. Eso es consanguinidad. Las poblaciones pequeñas tienen esos problemas y entonces eso también puede afectar la sobrevivencia. Bueno, esta área es muy importante, es parte es representativa del desierto de Chihuahua, ha sido considerado sitio prioritario del altiplano mexicano por muchas instituciones nacionales e internacionales, incluye parte de la región terrestre prioritaria del Tokio, esa es en la parte de abajo, es zona del área de pastizal prioritaria para su conservación por la Comisión de Cooperación Ambiental e incluye el área de importancia para conservación de aves Sierra de 14 del gobierno federal. O sea, diferentes tipos de organizaciones ubican al desierto de Wirikuta y a la zona real de 14 como importante a nivel internacional. En un análisis de todo el país, esas son los polígonos color rojos o más o menos rojos. Mi mujer me dice que soy daltónico, pero bueno, los que lo vean rojos, pues esos son los que digo. Esos son prioritarios a nivel nacional y se encuentran aquí. Tenemos que hay muchas especies de anfibios y reptiles, pero hay 141 especies de aves, incluyendo el águila. Estamos hablando de 15% de todas las especies de aves de México, el 25% de las aves de San Luis Potosí, o sea, una de cuatro especies se encuentra aquí, el 56% de las registradas en el desierto chihuahuense, aunque es menos del 1% del área del desierto chihuahuense, y hay dos endémicas que solo son de México, y ya se me acabó el tiempo. Así que, bueno, estas son las aves rapaces, faltan algunas en la lista, todavía se va a saber más. Y ahí está Wirikuta, en una de las regiones prioritarias para el águila real establecidas por el gobierno federal, que lo identifica claramente. En la zona de Monte Escobedo, para producción, también adyacente a territorio wixárika de la comunidad de Tuapurie, área importantísima como lo es esta, interesante que lo más importante está vinculado con el pueblo wixárika, y con eso concluyo. Muchas gracias.